Esto no es La Serpiente Plateada, ni siquiera es otro programa de hip hop. Pero reitero, nos gustaba este sonido de fondo. De momento nos conformaremos con ser Sueños Orgiásticos, el único programa de Moncada Radio que graba dos cuñas en dos semanas, todos los viernes, a partir de las 10 de la noche y hasta que nos corten la luz. Sueños Orgiásticos en Moncada Radio. Puedes entretenerte encontrándonos en orgiásticos.com. Buenas noches, bienvenidos otra semana, otro viernes, otro fin de semana ya, encima este un poco puñetero, en 31 de octubre, maldita la hora en que he tenido que hacer un programa el día de Halloween, pero bueno, aquí los que no tenemos amigos, pues somos así. Bienvenidos a Sueños Orgiásticos, que es el programa este de radio de Moncada Radio 104.6 FM, el único programa de los viernes, ahora es fácil de identificar, en el que se habla un poquito de todo y un poquito de nada. Más bien se habla de nada, lo que pasa es que lo maquillamos como si estuviéramos hablando un poquito de todo. Hoy, 31 de octubre, este viernes, tenemos a gente aquí, a pesar del día este tan señalado, hemos batido récords, son dos. Tenemos a dos de nuestros colaboradores predilectos, uno de ellos es Matian. ¿Qué tal estás, Matian? Con amigos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿no? Estás cojonudo, ¿no? Sí, porque yo tengo amigos, no sé, tú has dicho que no, yo tengo. Ah, sí, pero no quieren quedar contigo. No, es que yo prefería venir aquí, pero como veo que no me quieres, me voy a ir. Bueno, aparte de Matien, que ya lo tuvimos el otro día aquí y que nos presentó su concurso de Foto Enigma y nos lo volverá a presentar hoy porque parece que no ha quedado muy claro el mensaje. Creo que no pues, ha llegado. Sí, la verdad es que no le ha llegado mucho. También tenemos hoy a un nuevo colaborador, hablamos con él por teléfono la semana pasada, pero estaba de fiesta y hoy lo vamos a torturar un poquito. Bueno, de fiesta, por decirlo de alguna manera, estaban pisando gatos, pero está aquí para presentar algo. Tenemos a Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Carliños, Harry, llámate como te quieras llamar. Me puedes llamar como quiera, pero a mí la gente me conoce por Harry. Vale. Y yo sí tengo amigos que me están esperando y ojalá que me estén escuchando. No sé si eso es bueno. Sí, puedes saludar, puedes saludar. Un saludo al Trompeta y al Miguelito y a José y a todo el mundo ahí, ve. No queda como un colaborador de radio, queda más bien como un invitado de estos, que no te estoy dando el micro en la calle, quiero decir. Yo levantaré este programa. Vale, levantarás el nuevo imperio, el nuevo imperio de Sueños Orgiásticos, este programa de radio que, bueno, ya sabéis, teníamos La Serpiente Plateada, pero como nos cansamos un poquito, pues dijimos, ¿con qué podemos perder un poco el tiempo? Y decidimos perder el tiempo con esto, así que bienvenidos a Sueños Orgiásticos. Hoy es un día un poco caótico porque, claro, readaptar a una persona nueva y del carácter de Carlos pues no va a ser fácil y entonces eso nos lleva a su esfuerzo. Pero como este programa es ambicioso, pretendemos hacer muchas cosas, pero muchísimas, o sea, tantas que no vamos a hacer ni la mitad, seguro. Pero lo primero de todo es... Antes que nada, perdonad, es presentar el concurso de insultos. Ya sabéis que yo, el Uni, como en calidad de director del programa de Sueños Orgiásticos y de participante también, obviamente, estoy organizando un concurso de insultos. Un concurso de insultos raros, insultos de todo tipo, de carácter intelectual o no, los hay de todas las clases, pero que sean bastante raros, compuestos incluso, con varias palabras, como sea, pero quiero insultos, quiero que me lleguen insultos, no dirigidos personalmente a ninguno de los miembros del programa. A mí no me importa. Bueno, si es al resto sí, pero a mí no. Si es para insultos personales, enviar un correo a carliños con nh@orgiasticos.com. Pero para el concurso de insultos, de raros de verdad, enviar vuestro insulto a insulta@orgiasticos.com con la paranoia, la tontería más grande que os pueda salir y podéis ganar hasta un punto. Que lo podéis canjear según el catálogo de puntos que está en el espacio de El Uni y el espacio de Matian en orgiasticos.com. Vais a Matian o vais a El Uni y ahí lo podéis canjear sin ningún tipo de problema. Y ahora, Carlos, te pediré que apagues el móvil y te concentres, ¿eh? Vamos. Te cuesta, ¿no? Sí, ya está. Te va duro. Cabrón. Va duro. Bueno, Matías, no sé qué piensas tú del concurso de insultos. No sé. Está bastante original, sí. Bueno, original no es la palabra adecuada, pero... Raro. Sí, es poco visto, sí. Joder, qué participación. No, es poco original, además, no. Tiene éxito, ¿no? ¿Hay mucha participación o qué? De momento unos pocos, lo que pasa es que no... eso te iba a decir. Hoy, esta semana no vamos a publicar los mensajes recibidos durante toda esta semana porque la verdad es que el nivel está ahí entre lo burdo y... Todo eso que empieza por Foy, ya lo dije. Foy, no, por favor, que es demasiado... ¿Por qué no? Va a caña el programa. Si no nos lo dicen a nosotros nos da igual. Ya, pero... A mí si me quieren insultar a mí, yo estoy encantado. carliños@arcasticos.com, mientras no me vean la cara. Bueno, es lo que tiene. Bueno, nosotros seguimos en sueños orgiásticos con nuestras cosas al comentar. Carlos, ¿cuántos cafés te has tomado? 30, por lo menos. Tranquilito, ¿eh? Bueno, nosotros vamos a seguir con el programa igual o no, Matian. Bueno... Bueno, pues entonces yo creo que este tono, esta super excitación que hay por este momento tan bueno, tan álgido, que estamos triunfando tanto en la radio ahora cuando llevamos 10 minutos y hemos conseguido no decir nada en 10 minutos, cuando hemos llegado a hacer eso, no me queda otro que conmemorar esto como se merece, como un con una celebridad absoluta, como podrías... Más tranquilos, como podría ser, ahora os animáis un poco, como diría, podría ser presentando la frase célebre de la semana, que ya sabéis, en sueños orgiásticos hay celebridad. Y sigue, vamos a meditar, 1, 2, 3, quedan hoy en la tele... Respecto a la lectitud de un budista novato, las lecciones de David Casucuberta sobre filosofía de la mente, que también tuvimos una hace un par de semanas, ¿te acuerdas, Matías? Sí. ¿Cómo mola, la banda sonora? Ah, sí. Más que la frase célebre. Sí, la verdad es que esta semana le he intentado sacar jugo, pero ha sido más... complejo. No hay nivel. He de decir que la de la semana pasada, bueno, semana pasada no, la otra, me gustó más, aunque esta no me gusta. O sea, la de la semana pasada no me gustaba y esta aún me gusta menos. Vaya careto, están muertos, Marian. No, es que quería escucharla y como no tengo tiempo en casa, tanto trabajar y tal, pues como que no tenía tiempo, digo, lo voy a escuchar aquí en directo, que me has hecho el tonto, pues lo vamos a hacer bien. Bueno, mientras le organizamos el programa un poquito y se me aclara la voz, porque me estaba, la verdad es que tengo la voz un poquito fastidiada hoy, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues no dejar colgados a dos compañeros tan admirables como son Carlos y Matian, pues hemos venido aquí... Pero como no queremos estropearla más, de momento vamos con un poco de lo que son toques musicales en Recuerdos del ESP, Recuerdos de la Serpiente Plateada. Es tan fácil como aquellos que escuchaban la Serpiente Plateada y sabían que esto iba de hip hop, eso, pues sabrán que el tema que voy a poner va más o menos de eso. Es un tema musical para ir relajando el ambiente entre que presentamos las potentes secciones de Carlos, porque está aquí y nadie ha dicho por qué. O sea, estás ahí por todo el jeto, ¿no? Pero bueno... Y todo lo que queda del programa, como en tiempos de crisis, el fotoenigma de Matian y un montón de cosas más que, lo que es. Bueno, de momento escuchamos Milkshake, un tema de Kellys para ir rompiendo el hielo un poco y ir abriendo la puerta, que ya sabemos, ya sabemos aquí, Mario, que la verdad es que ciertamente calor hace. Pues estoy en calzoncillos ya. Ya ves, con el striptease ahí. Vamos a fichar colaboradoras, ¿eh? Si escucháis aquí el ruido, no os asustéis, que alguien se ha desmayado. Es impotente, ¿eh? My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours, damn right. It's better than yours, I could teach you, but I have to charge. I know you want it. Love. tastes better than yours, I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours, I could teach you, but I have to charge. You're on it. You want me to teach the techniques that freaks these boys. It can't be bought, just let these get caught. Watch if you're smart. La la la la la. Warm it up. La la la la la. The boys are waiting. La la la la la. Warm it up. La la la la la. The boys are waiting. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. Oh, once you get involved, everyone will look this way. So you must maintain your charm, same time maintain your halo. Just get the perfect blend, plus what you have within. Then next his eyes will squint, then he's picked up your scent. La la la la la. Warm it up. La la la la. The boys are waiting. La la la la la. Warm it up. La la la la la. The boys are waiting. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. Bueno, bueno, este era el tema de Milkshake de Kellys. No sé qué te ha parecido, no sé qué te ha parecido Matian por ahí. No sé qué le ha parecido a Matian. ¿Cómo lo ves, Carliños? A mí me ha parecido. Yo estoy comiendo tres quijos, me lo voy a abstener. Pues aquí en Moncada hay muchos quijos, pero a ver si me van a matar a hostias. Pero le he dicho a Matian, ¿qué piensa Matian? ¿Se me ha dicho Carlos? He dicho Matian. Bueno, has dicho lo que te saca los cojones, tío. Tranquilo. Matian, ven aquí, opina, opina. Otra vez. ¿Pero qué dices de ven aquí si Matian estaba ahí? Hay que ver, hay que ver. Joder, no dejes ni ir al lado, Que habla tan poco que me ausento. No se ausenta, Ay, madre mía, cómo estamos aquí en este programa, en esto que llaman... ¿Cómo era? Sueños orgiásticos, ¿no? Sí. ¿Y por qué venía eso? No sé, si no hay tía. Pues, ¿sabes? Si como hagamos aquí una orgía, saldremos todos saltando como John Wayne. No. Bueno, evidentemente no, lo que faltaba ya. Esto no es un programa especial de Halloween. Creo que ya quedó bastante claro. Lo tendría que haber puesto esto al principio, pero no. Si esto fuera un programa razonable, hubiera un cierto presupuesto, y hubiera una inversión, un esfuerzo y todo este tipo de cosas, esto a lo mejor sería esto, un especial de Halloween. Pero no lo es, porque claro, aquí estamos a lo que estamos, es sueños orgiásticos, simplemente. Otro programa más, en otro momento, en otras circunstancias, podría ser cualquier cosa. ¿Entiendes, Carliños? Sí, claro, no hay presupuesto para pagarme a mí, pues lo va a haber para un especial de Halloween. ¿No? Sí. Si no, quemo Moncada Radio. lo que ha costado conseguir un sonido así, ¿sabes? Ya se nos escapaba del presupuesto casi. O sea, que ¿qué le vamos a hacer? Me ha salido bien, ¿no? ¿El qué? El sonido. Sí. Ha estado bien. Ha estado interesante. Bueno, nosotros seguimos aquí en Sueños Orgiásticos con nuestras cosas, nuestro programa, todo lo que alberga tener a Matian y a otro tío como Carlos aquí. ¿Qué va a presentar? Bueno, dinos un poco, Carlos, qué vas a presentar en nuestro programa, ya que estás aquí, porque sabes que aquí de hablar de nada sabemos un rato, pero yo no sé si te vamos a poder sostener más de 20 minutos sin decir nada, sin decirte la puta calle. Hombre, yo puedo estar 20 minutos hablando de lo que me da la gana, pero bueno, yo voy a hablar un poco de la tele. O sea, yo estoy todo el día tirando el sofá viendo la tele y os lo comentaré aquí, os iluminaré. ¿Lo que dices? ¿Cuándo me habéis visto a mí faltar a la gente? ¿Eh, gilipollas? ¿Cuándo? Tú eres tonto, yo soy listo. Tú tienes talento, yo te lo robo. Tú pensarás, ¿qué hijo de puta? Vale. ¿Pero por qué crees tú que yo tengo dinero y tú no? Vale, Carliño se hablará más o menos de esas cosas para que os hagáis una idea de sus ídolos y todo este tipo de cosas, ¿no, Carlos? A gran Mauricio Colmenero. Sí. Sí. Para servirle a usted y al mundo entero. Claro que sí. Ante damas como usted se quita el sombrero, señor Eluni. Damas. ¿Eh? Has dicho damas. Bueno, es un lapsus, es que pues cualquiera que te vea se confunde. Uy, la estamos arreglando. Carlos. Si se escucha un grito es que me han matado, ¿eh? No, vale. Bueno, pues entonces, ¿qué dices que nos vas a presentar? Pues os presentaré la gran sección Carlos Visión. Siento interrumpir la programación. De verdad que lo siento, pero es muy urgente. Nos alertan, alerta, alerta, que se han hallado restos de melanina en el despacho de Jogus. Esto es grave. Puede ocurrir un gran magnicidio. Lo que ha estado soñando mucha gente durante tanto tiempo lo puede ocasionar algo que es como Dios, algo que es la melanina, que está presente en todas partes y puede ocasionar muchos daños. No os preocupéis, os informaremos de cualquier cosa, cualquier noticia que tengamos y, por favor, cualquier cosa que sepáis de lo que pueda haber ocurrido, de si el pobrecito de Bush o quien sea se ha muerto por culpa de la melanina, reportarlo. Enviar un correo a eluni@orgiasticos.com. Estoy imaginándome ya el titular, galleta con melanina. Exacto, y encima atragantado, que duele más. Sí, sobre todo la melanina, hijo de puta. Está en todos lados menos en mi piel, porque cada vez que hace sol yo me quemo entero. Melanina. ¿Qué es melanina, listo? Melanina. Bueno, se han hallado restos de melanina en el despacho de Bush y eso es bastante preocupante. Os informaremos. Esto es demasiado serio como para poder dejarlo estar. Cualquier cosa, ya sabéis, no dudéis en enviar un mensaje a eluni@orgiasticos.com. Evidentemente, cuando hablo de mensaje, hablo de un correo. Y bueno, no sé qué nos estabas comentando, Matt, digo, Carlos. No te aclaras con los colaboradores. Somos dos. Cuando hay aquí cuatro, vamos a morir todos. Pues yo presentaré la gran visión, Carlos Visión. La gran visión, Carlos Visión. La gran sección. Qué original el nombre. Sí, vamos. Como Buenafuente esté viendo este programa, vamos a caer todos. Buenafuente, la verdad es que ya me metí una querella. Ah, sí. Pues yo en la cárcel soy una perita en dulce. A mí como se me caiga jabón, ya estoy muerto. Sí, bueno, no sé. El hecho de la apetecibilidad y todo este tipo de cosas, que a lo mejor no eres el sujeto que estás buscando, Carlos. No, en tiempo de guerra cualquier agujero es trinchera. Eso está, es interesante, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Pero qué dices? ¿Cuándo me habéis visto a mí faltar a la gente? ¿Eh, gilipollas? ¿Cuándo? Tú eres tonto, yo soy listo. Tú tienes talento, yo te lo robo. Tú pensarás, ¿qué hijo de puta? Vale, pero ¿por qué crees tú que yo tengo dinero y tú no? Sí, sí. Y para eso me molesta, oiga. Que aquí estamos esperando una llamada muy importante. Mira, dile a tu mujer que no molesta con tonterías. Si la han extraditado, la han extraditado. Yo os veréis en Quito. Yo lo único que sé es que eso no se le hace a un amigo. Yo a ti jamás te he robado nada. Y mira que lo he tenido fácil con lo guarra que era tu mujer. Si quieres ver lotería, bájame los pantalones y verás el premio gordo con dos aproximaciones. Eres un cerdo, Mauricio. Bueno, más o menos por ahí van las cosas que quiere presentarnos Carlos en nuestro programa. Lo que pasa es que como lo veo espesillo, lo digamos metiendo directamente. No tiene pausa la máquina esa, ¿o qué? Cada vez que quieres poner uno nuevo hay que correr todo el rollo. No, tiene pausa, lo que pasa es que es de pago. Joder, si pagamos para el pausa y no me pagamos a mí, vamos mal, macho. Bueno, vale, pues entonces Carlos nos presentará su sección de Carlos Visión, que básicamente, teniendo en cuenta que es un sujeto que se tira como unas 10, 12, 14 horas, depende del día, sentado en televisión, pues le va bastante bien presentarnos todas las tonterías que pueda encontrar en televisión, pero aquí, por radio, para que lo vea la gente que escucha, pero no ve. Y duermo con la tele encendida. Eso es fuerte ya, ¿eh? Por eso tienes ese color tan pálido, la radiación que te está... radiación ultravioleta. Te está pudiendo. Y bueno, pues en esa sección, Carlos Visión, pues tenemos unas subsecciones como Todo el mundo quiere a José Cabrera o Celebridades de Mauricio, Colmenero, que donde podemos encontrar pues un montón de tonterías de las que irá haciendo Carlos. Y sí, también hay un espacio de Carlos que podéis encontrar próximamente en orgiásticos.com, es el espacio que pone Carliños. Lo que pasa es que, claro, todavía el tío no se está aclarando mucho y ahora Matías le dará unas instrucciones de cómo se hace un espacio, porque la verdad es que no... Gracias, Matías, te necesito. Hay falta de competencia aquí, la verdad es que sois bastante, no sé... La verdad es que yo pensaba que iba a contratar gente más profesional, pero ya he visto que no ha podido ser. Más que nada no has contratado. Ya, bueno. Si yo estoy aquí y contrato basura, como me pilla la poli, voy al calabozo aquí. Sí, inmigrante ilegal. Que acabamos de entrar en Moncada Radio por la puerta de los polis. Sí. Y me encontraba ahí un tío que me mira con una cara que yo creo que cuando salga de aquí me va a matar. Ya está, Carlos. Vale. Bueno, pues entonces... O sea, si no te llamo Miguelito, ya sabes por qué. Al grano, que nos presentes tu sección. A ver, ¿qué pondrás? Carlos Visión, ya tercera vez, cada vez que lo digo, me pone las gilipollas de Mauricio Colmenero, pues aquí no se puede hacer nada. Hablaré de la tele. Por algo me tiro 12 horas diarias. Pues, soy un catedrático en la de materia. Sí, no puedes hablar tú de la tele, ¿quién va a hablar de este la momento? UAB me metió hasta los cojones para que vaya a dar clase. Ya, la verdad. Y bueno, no sé, pon una dirección de correo o algo para que te manden amenazas de muerte y tal y las repartas un poco entre Matian, que Matian ya está un poco saturado, ¿no? No tengo saturado ni siquiera eso. Es muy triste. No me envían ni para eso, ya, es la marginación total, estoy triste. Bueno, pues, ¿y tú qué? ¿Tienes correo o no sí, tienes sí, correo? Sí, claro que sí, carliños@orgiasticos.com. Carliños es con NH, que aquí somos pobres y no tenemos ni la ñ. Es fuerte eso. O sea, curiosidades, amenazas de muerte, insultos, me da igual, no me veis la cara, o sea que no sabéis quién soy. Preguntáis, no, yo os puedo decir quién es, espérate. Es Carlos Rogido Carrasco, con número... 53, 34, 17, 26, de Barcelona. Vale, está todo aquí. Solo se ha escuchado de Barcelona. Carlos Logido Carrasco. Es 53, 34, 17, 26, B de Barcelona. Si queréis contactar con él, ya sabéis. ¿Serás podéis. Cabrón? Bueno, pues eso. En carliños@orgiásticos.com, cuando organiza algún concurso, si es que lo organiza alguna vez en su vida, pues podréis enviarle respuestas y también podréis hacer la de cosas que podéis hacer ahí. De momento lo que podéis ir haciendo es, no sé, yo entiendo que la verdad es que las cosas últimamente están un poco feas, ¿no? Esto de no hay mucho dinero, vamos, bueno, sobre todo tú, Carlos, porque tú trabajas, pero la gente que trabaja también, ¿sabes? Sí. No, pero este no trabaja porque esté parado, este se ha sido parado ya. Oye, que yo estudio. Y entonces, teniendo en cuenta esta situación, pues yo pensé, joder, tenemos que hacer algo, ¿no? Podemos aquí estar en sueños orgiásticos, no solo para hablar de guarrerías, o de orgías, o de lo que la gente se piense que vamos a hablar, ni siquiera de las paridas que cuenta Carlos. Gracias. Podríamos incluso solucionar vuestros problemas. Podría ser, ¿por qué no? Pues como no seas tú estreñido o algo por el estilo. Pero la verdad es que no lo vamos a poder solucionar. Lo tendréis que solucionar entre vosotros mismos. Jodeo, cabrón. Pero por eso os voy a poner un medio. Vamos a presentar la sección En tiempos de crisis, que ya la presentamos desde el primer programa, pero bueno, en la que vosotros me contestáis a una preguntita que os lanzo a eluni@orgiasticos.com y luego las contestaciones más originales a finales de mes o a principios del mes siguiente, siempre a principios de mes, presentaremos las respuestas a mi pregunta más originales y las compartiremos con la gente para ver si le puede sacar algún provecho. Y yo os pregunto, en este mes de octubre, ya solo tenéis de plazo hasta el jueves que viene, eluni@orgiasticos.com, ya sabéis, eluni@orgiasticos.com. Si no sabéis la dirección, ir a orgiasticos.com, el espacio eluni, y ahí sale. Pero bueno, en tiempos de crisis, ¿qué pediríais a un concesionario de coches? Hombre, ¿coche? A ver, ¿qué pedirías que te regalaran con el coche? Hombre, pues ya que está... ¿Un 2x1, por ejemplo? Me compro un Twingo y ya está, pues me podrían dar un Ferrari de esta rosa, ya que estamos, ¿no? O te podrían dar un 2x1. Compra un Renault... ¿Un Renault? Y te regalamos otro, por ejemplo. Es mejor el Ferrari, coño. Hombre, ya, pero eso ya escapa de las posibilidades. ¿Un pack 3x2? ¿O un Super GPS? Vete a saber tú. ¿O te ibas a conformar solo con las alfombrillas? No sé, aquí cada uno con lo que puede, ¿no? Pero bueno, yo os animo a que contestéis a la pregunta que pediréis a un concesionario, a eluni@orgiasticos.com. Eso es parte lo de la sección de En tiempos de crisis, que presento ahí también aquí vuestro ser, bueno, el Uni, el director del programa, que es el que organiza casi todo el cotarro y no tiene otro tiempo que perder que en estas cosas. Pero de momento, como se me está volviendo a secar la voz y ya la gente está cansada de escuchar a Matian, Matian, por favor, modérate un poco porque esto se te está yendo de las manos. Nosotros lo que vamos a hacer es poner un poco de música, pero esta vez no de hip hop ni nada, otros toques musicales. Menos mal. Dirás, ¿por qué no has puesto esta sección en tu espacio? Joder, porque voy a poner canciones simples, tan simples como que... Ya ves tú, pues no hace falta que participéis ni nada. Simplemente voy a poner un tema que se llama Clucks o Clocks de Coldplay y va a sonar aquí, Carlos. Eso es, son maneras de perder minutos a lo tonto, pero que van bien, ¿sabes? Sí, sí. ¿Y por qué no podemos algún día ni nada Conte? No sé. Coldplay, Clocks. Let's go out in a candy. Bueno, esta era la canción de Coldplay, la canción Clocks, una canción entre muchas que podría haber cogido, pero he cogido esta porque para eso soy yo el director, locutor, técnico de sonido y todo lo que tú quieras del programa, ¿no? Y Dios. Sí, sí, según Tizona también. Bueno, pero... Yo discrepo. A la puta calle. No, lo retiro. Vale. Ahí la puerta, ahí, está abierta por algo, ¿eh? Es un mensaje subliminal, quien quiera que lo capte. Sí, a ver, que no hay mucho obstáculo. Bueno, ¿y qué nos vas a presentar? A ver, Carlos, porque tú estarás aquí por algo. Tú has dicho mucho Carlos Visión, mucha tontería, mucho enviarme a carliños@orgiasticos.com, pero ¿qué quiere decir esto? Bueno, ¿Te explico? Pues a ver, ven. A ver, presenta una de tus secciones. ¿Qué quieres hablarnos aquí? Luego te diré si se puede. Bueno, yo quiero hablar de todo. Yo quiero meterme con la gente. Yo quiero poner a parir a todo el mundo. ¿Tú me dejas? No sé. Gran cabecera, fantástica. No lo sé. Ya veremos. Si miráis aquí en el estudio, está Luni aquí bailando como Carlton Banks. Es impresionante. Mientras no sea el director de la radio, al alcalde y a gente que me pueda echar. Yo me hago responsable de todo. No, mejor no. Haces un gran trabajo, tío. Bueno, a ver, ¿qué nos traes, Carlos? Bueno, pues para la primera sección de todas de Carlos Visión. Vamos a hablar del magnífico programa de El Juego de tu Vida. ¿Puedo decirlo seguido? Me vas a cortar más. Lo digo, ¿no? Ya. Dilo. El juego de tu vida. Vale. Aleluya. Vale. ¿Qué es eso? Es que yo ahora con tanto trabajo y tanto estudio no... Es un programa fantástico, el Unity. Matian, es que es increíble. Que no haya visto, va un tío ahí. Yo estoy la tele casi. Pues es fantástico. Sí, es fantástico. Ah, vale. Es el programa ese que te arruina la vida en 5 minutos. Sí, en vez de juego de tu vida se llamaría La Ruina de tu Vida o tu vida es una puta mierda. Ese que te hacían preguntitas. Sí, va el típico pringao de turno, se sienta ahí y le hacen preguntas. Y los machacan. Y aparte están los familiares ahí sentados. Están escuchando toda la pregunta, ¿sabes? Y en vez de a la madre, ponen a la suegra, que es lo mejor de todo. Sí, el otro día había una, como era... ¿has tenido pensamientos eróticos con los viejos que cuidas en tu residencia? Sí, es genial. Es buenísimo. Pues ayer por la noche dieron una. Va un tío ahí gordo. Me cago en el puto Tom Jones de los cojones. ¿Ya? ¿Puedo hablar ya? Allá vamos. Pues es que fue fantástico. Va un tío gordo, pero con una mujer. Pero gordo. Gordo. Y con una mujer, que quién fuera cochino va a meterle el hocico en toda la trufa. Impresionante. Oye, intenta hablar. Perdón. Más moderado. Perdón. Una chica muy guapa. Lo siento interrumpirte, Matian, pero es muy urgente. Carlos. No llegan, eso. Harry, yo creo Harry. Harry. Es que claro, me tenés confundido. Nos llegan noticias de última hora y es que, sí, parece ser que la infección podría ser cierta, está a punto de confirmarse y George Bush está preparado para asistir a la cumbre del G20. Si realmente se ha intoxicado, la melanina podría extenderse como una plaga mundial. Podría ser una conspiración para acabar con la humanidad prácticamente. No sé si es Dios, si es algo demónico, pero realmente es bastante peligroso. Os mantendremos informados aquí en Sueños Orgiásticos. Cualquier noticia sería muy importante. Cualquier cosa que sepáis de focos de melanina aquí o allí o donde sea, es algo que tenéis que reportar a eluni@orgiasticos.com, porque sabéis que podría estar en todas partes y puede pasar casi cualquier cosa. Bueno, ¿qué nos estás comentando, Carlos? Bueno, que ha sido un comunicado de última hora que nos han enviado aquí por un burofax de esos. No cerremos paréntesis todavía. Hemos de decir que la melanina, aquí en España estamos a salvo. Porque España no va al G20. Somos unos desgraciados. Ya, Carlos, ya. Me van a matar. La he cagado. He metido la pata. Un poco, Rolo. Oye, que a mí no me informáis de esto. Yo vengo aquí. Que me han seguido. No va a salir de casa. Me meto un tío con la cabeza y me pegan. Y me han traído un taxi. Yo me he despertado aquí. Pues normal que la cague. Es que no me han hecho fotocopias. Y las fotocopias mentales no es lo tuyo. El presupuesto hay que variarlo un poco. Si ya lo he dicho, ¿qué presupuesto? Si no me pagáis. Hay que sacar 15 céntimos para fotocopias y pasar el guión a estos colaboradores. Y pues es que ya el factor sorpresa, como que no. Bueno, a ver, ¿qué nos estabas contando, Carlos? Pues estábamos con el juego de tu vida. ¡Me cago en la leche! ¿Ya? No sé, es que no es, me lo estoy pensando todavía, ¿sabes? No sé si es mejor que esto. Un, dos, los micrófonos. Olé, los micrófonos. ¿Cómo lo ves tú? Y ahora, los tambores. A mí me gusta más Tom Jones. Un, dos, los micrófonos. Olé, los micrófonos. Proba, proba, los micrófonos. Sin amor, los micrófonos. 4, 5, los micrófonos. El sexo, no micrófonos. Bueno, ya puedes presentar tu sección, Carlos. A mí como me hinchan los cojones, me pones aquí el tema de bola de drag y fiesta. Se nota que no tienes tiempo para escuchar música, ¿eh? Sí, se nota. Bueno, pues ya está, ¿no? ¿Seguimos? ¿No me vais a cortar? Pues... Y bueno. ¡Qué grande! Hay que ver lo que hace la necesidad. Gracias, Eluni, gracias, te quiero. Bueno. Te vas a cagar cuando acabe el programa. Un, dos, los micrófonos. Olé. Bueno, ya puedes seguir. Ah, gracias, muy bien. Ya he dicho, ya puedes seguir como 40 veces. Aquí con profesionalidad, todos nos lo tomamos muy bien. Es increíble este programa. Sí. ¿Seguimos? Y si no te gusta, pues a la puta calle y rápido. Oye, yo estaría yo en una bacanal tremenda. Sí, bueno, esto es una bacanal. Sueños orgiásticos. Lo que pasa es que te la tienes que recrear. Menos mal que el nombre nace o no. Bueno, venga, va. Sí, hombre, la verdad es que... No, cuando fichemos colaboradoras ya, sí. Cuando fichemos colaboradoras, sí. Bueno, vosotros os montéis aquí una, yo bueno, me lavabo. Con otra ya aparte. Está. Ya está, ¿eh? Venga, vale. Va. A ver, que esto es serio, esto es un programa de humor, pero de un humor serio, está estructurado, todo está pensado, la verdad es que estamos trabajando muy duro para que esto salga bien y yo ahora no, un becario no nos lo va a joder, así que presenta ya. ¿Que todo está pensado? Sí. Ese guión tiene tres media página contada. Eso violaría nuestra filosofía, ¿no? Un poco, pero es que... Bueno, sigue, Carlos. Pues ya está. Va, Matian, te restringo los comentarios de los próximos. ¡Me cago en la puta! ¡Dejarme hablar de una puta vez! Protesto. No, venga, ya puedo. Allá va. Va un tío gordo. 23ª vez que lo digo del tío gordo. Por favor, que no se ofenda a la gente obesa de Moncada. Entre ellos, incluyo. Sí, yo no estoy obeso, yo estoy. Estás rellenito. No estoy gordo, estoy fuerte. Tiene los huesos anchos. Bueno, va. No me tengo líquido. No estamos hablando de tu falta de. De tu falta de. De tu falta de color en la piel o de lo gordo que estás. Bueno. Eso ni tampoco estamos hablando de que lleves una ensaimada en la cabeza. No, vengo pelado. Venga, va, cuéntanos. Pues va. Un señor orondo, ya para no repetir, ¿no? Y primero le hacen la típica pregunta que lo hundirlo en la miseria. La primera es, ¿guardas ropa pequeña en el armario por si algún día adelgazas? Que eso es lo más humillante que te pueden decir en tu vida. Sí, algún día me la pondré. Da igual lo que contestes, que ya de hecho la pregunta es humillante. La pregunta es brutal. Después dice, ¿tu mujer te dice que estás muy gordo? Y la mujer ahí riéndose ahí, me cago en tu puta madre. Y así tal y tal y tal. ¿Y sabes si se divorciaron o qué? No, de momento seguían. Yo creo que lo que ganó se lo invirtieron en el divorcio, porque estamos en crisis y... O si no, en un psicólogo muy bueno. Sí, increíble. Después me preguntan, ¿crees que tu mujer follaría más contigo si estuvieras más delgado? Más humillación. Y después ya cuando le hunden en la puta miseria... Cuando le hunden... En la más absoluta miseria. O en la prostituta miseria. En la prostituta miseria, La puta no. En la meuca miseria. O en la ramera miseria. Muy bien. Pues ya, tú piensas... O en la más absoluta miseria. Sí, muy bien. Eso ya lo he dicho. Tú piensas, pobre tío... Es un desgraciado, es un gordo de mierda, no le quiere nadie. Es un gordo de popó. ¡Tócame los cojones, tío! ¡Tócamelos! Ya está. Venga, va, sigue. Esto es Moncada, tío, aquí somos arrabaleros. No somos de Pedralbes, no nos engañemos. Pues ya, tío, cuando tú piensas ahí, oh, pobrecillo, es un gordo, no, no le quiere nadie, su mujer le pone los cuernos. Se descubre que el tío es un cerdo de cojones. Es un cerdo de testículos. Ya, contentos todos, muy bien. Pues es un cerdo de testículos. Va el tío y dice, ¿has sido infiel a tu mujer? Dice el tío, sí. Dice, ¿has sido infiel en tu despedida de soltero? Dice, sí. Dice el tío, ¿puedo matizar la pregunta? Dice la presentadora, matiza lo que te saca de los testículos. No me cohibáis, coño. ¡Vagina! Vale, así mejor. Dice el tío, sí, pero porque me obligaron. Coño, me obligaron. Que estaban sus amigos con una navaja y fóllatela. O te mataron. Me cago en la... voy a dimitir, Eres el becario. Y hasta que no te moderes, nada, te tengo que apabullar un poco. Por lo que estoy escuchando Moncada Radio hoy, ¿se habrá dado cuenta que ha pegado un salto el programa? Sí, la verdad. Es que ha pegado un batacazo contra el suelo. Porque aquí no tenemos audímetro. Y suerte, porque si no nos pondríamos todos a llorar. Pero hoy lo estamos petando. Sí, sí, sí. Pues el tío es infiel porque lo obligaron, claro. El tío es buena persona. Si le ponen una navaja en el cuello, pues... Pues bueno, pues ya que estamos, pues venga. Ya. Vamos a salvar hombre, la vida. Hombre, ya. Si hace falta, salvamos la humanidad. Claro. Y después, lo más fuerte de todo. ¿Tuviste relaciones sexuales con una mujer y al acabar te enteraste que eras tu hermana de sangre? ¡Hola! Eso es brutal. Todo el mundo ahí dice, el tío, sí. Vale, esto es verdad. Estaba aplaudiendo ahí, muy bonito. La gente ahí pálida ahí, que no sabe ni aplaudir. Y se pone la tía, la presentadora. ¿Te gusta ir al cine? Ay, quedó bastante, bastante. Y te estás fugando a tu hermana, todo el mundo ahí, y después le pregunta, ¿te gusta ir al cine? Que dice, no, mentira, has perdido. Es que es muy fuerte, macho. Y después ya, esto ya era, pero no ha acabado aquí todavía, porque después empezaba... Me cago en... Ya, perdón. Santísimo Dios, perdóname. Y después ya cuando ya... Pensamos... Es que habla mucho y está saturando el audímetro, entonces... Pero vale. Eso es bueno, aquí hay ritmo, la radio es ritmo, es gracia, es todo. Y yo lo doy, porque yo lo valgo. Vale, vale, vale. Que vas a poner otra vez música, estoy ahí tocando otra vez, venga, Ponton Jones, un tema en la miseria. Joder, con la presentación. ¿Qué ha sido eso? Es que... Me gusta más la informe semanal. Sí, la verdad. ¿Es que era Matías Prats o qué? Buenas noches. Bueno, a ver, Carlos, tú en tu sección se supone que tú ves televisión, ¿no? Sí, yo veo televisión, pero no me dejéis explicarla. A ver, tú nos has comentado hasta ahora que tú vas a venir aquí a presentar una sección que se llama Carlos Visión, en que hablarás un poco de los programas de televisión. Exactamente. Entonces, estás tú hablando del programa ese del juego de tu vida. Que es lo mejor. Y creo que te estás excediendo. Que es lo mejor que hay ahora mismo en la tele. A ver, ¿no tienes algo más que traernos? Sí. Yo tengo... Ven a cenar conmigo. Es fantástico esto también. ¿Pero si ves por un fin de semana? Por Dios, hijo, ¿qué llevas aquí? Háblanos de eso, por ejemplo. A ver, ¿qué nos tienes preparado de nuestro gran Mauricio Colmenero? A ver, eso es Aída. Quiero decir que es la mejor serie que hay ahora mismo en el panorama español. Y con mucha diferencia. Sí. Sí. Y después, en la serie está el grandísimo, el inigualable Mauricio Colmenero. ¿Cómo podríamos definirle? Cincuentón... Facha, mujeriego, pervertido. Que mujeriego y pervertido es lo mismo, pero bueno. Me estoy volviendo fino. Aquí, no me cohibáis, por favor. Sí, sí, es que así te refinarás. Bueno, hablaremos un poquito más de Carlos Visión, pero después de la canción que sigue, el recuerdo de la serpiente plateada. Will Tonight de Shaggy y Olivia. Trompeta, ya. Sálvame. Straight dance floor thing. That's right. Shaggy. Sexy Olivia. Some love them, some love them. Woman, I'm a jump on a man, I'm a love them. Some love them, some love them. Woman, I'm a jump on a man, I'm a love them. Some love them, some love them. Woman, I'm a jump on a man, I'm a love them. Some love them, some love them. They know me as the Rama, no run to fling the llama. Don't see it on your face, you love the lover, Rama Jama. The undisputed slammer, no know me as no llama. Your baby mother calling me, shush slammer. Y'all listen to me flow, fling me up and give me yo. Tell your friend them how we go, hold me up, you on your toe. She says she love the brother, she feel it now she bladder. They like her up and make she glow. Now let me see you get up tonight. Baby shake your body, let me hold on tight. Now let me see you get up tonight. Some love them, woman, I'm a jump on a man, I'm a rob them. Some love them, some love them. Come on, I'ma jump on them and I'ma rock them. Some love them, some love them. Come on, I'ma jump on them and I'ma rock them. Some love them, some love them. Them know me as the thriller. Me catch on a me villa. Coming around for show, big office dog in a me pillar. The hooky chooky killer. Don't know set up me skiller. Don't let them man way understood about a Chinese liquor. Them looking at me face, feel emotion at me waist. How much woman me go lace when me get them at me place. Until me dead me stiller. I know man always villa. Dig up the woman them case. Now let me see you get wild tonight. Oh baby, we can get wild. Shake your body, let me hold on tight. Now let me see you get wild tonight. Run me up like this to the end. Love, love, y'all, that's right. Oh, let me see you get wild tonight. Oh, you shake your body, let me hold that's on right. Tight. Let me see you get wild tonight. Run me up like this to love, the end. Love, love, love. When me a bubble, everything happy right. Put me a brown, she waist me a feel yoga up tight. We just put on the wine, straight through the night. Sweet rubber dubber, girl, you feel the flashlight. You want to pop a better note. Bend down the gun, don't make me wine by your slow. Real exhibition is just put on the show. Woman, below you feel my passion, now it grows. Some love them, some love them. Come on, I'ma jump on them and I'ma rock them. Some love them, some love them. Come on, I'ma jump on them and I'ma rock them. Some love them, some love them. Come on, I'ma jump on them and I'ma rock them. Some love them, some love them. Yeah, I wanna see you get wild. Baby, shake your body, let me hold on. That's right. Now let me see you get wild tonight. Hold me up like this to the end of the night. Now let me see you get wild tonight. Hold me tight. Shake your body, let me hold on. That's right. Now let me see you get wild tonight. Hold me up like this to the end. Bueno, seguimos aquí en la, digo, en la Serpiente Plateada, ¿no? Eso es algo un poco antiguo. Seguimos en Sueños Orgiásticos, es lo que tiene, es lo que tiene este nivel que hay aquí. Bueno, entonces, Carlos, ¿nos vas a seguir contando lo que nos estabas diciendo o no? Sí, sí, que a mí no me dejáis hablar, yo soy el marginado de este programa, esto es increíble. Eres el becario y todos los becarios son marginados por norma al principio. No, pero así por norma, o sea, quiero decir que sí. Es curioso, que marginado yo no soy porque no paro de hablar. ¿Eh? Pero yo marginado no soy porque no paro de hablar, yo soy el puteado. Porque aquí tengo yo de la boca más seca con un estropajo y no pares de cortarme, cabrón. ¿Puedo ver a Eluni cambiando CDs? ¿Eh? ¿Puedo ver a Eluni cambiando CDs ahora mismo? Sí, puedes verlo. Puedes venir aquí a verlo, si no te lo crees. Ya aguanto yo solo el programa, dejarme solo. Bueno, Carlos, hablaremos de lo que estabas comentando, pero luego, después de que Tizona nos presente... La noticia rara de esta semana. ¿Qué tal, Tizona? ¿Cómo estamos? Ahí estamos. ¿Has visto? Hemos conseguido los sonidos, ¿eh? Al final. Es lo que tiene tener a becarios que puedas explotar. El Carlos lo ha conseguido, ¿sabes? Qué grande. Bueno, sí. Gracias, Carlos. No, dame gracias a mí por reventarlo para que lo haga. Más bien. O sea, que oye, no te pases con los becarios. Hacen una función importante. Sí, eso. La cosa está en que hagan el trabajo sucio que tú no quieres hacer. Ya, que es mucho, importante. que es mucho. Bueno, Tizona, bienvenido a Sueños Orgiásticos. Hoy no lo hemos presentado, no hemos dicho nada de él, simplemente porque no ha podido venir, ha habido una incidencia, estaba disfrazándose de Halloween, la verdad es que no le caía el disfraz por la puerta, así que ha decidido quedarse en casa, y eso no quiere decir que no vaya a intervenir en Sueños Orgiásticos. Si me dijeras, no ir al trabajo, no ir a clase, no ir al funeral... Tampoco he ido. ni al trabajo, ni a clases, ni nada. O si me dices, no ir al funeral de un amigo todavía, pero no presentarte en sueños orgiásticos es muy fuerte, así que por eso entonces hemos decidido que al menos como mínimo intervengas telefónicamente, así que a ver, ¿qué nos presenta hoy el Matian? Digo, el Matian, estoy con Matian. Estás pesado conmigo, ¿eh? Y eso que hablo poco. Será eso, que tengo ganas de que hables. Bueno, vale. Es que estoy espeso hoy, tengo el día con la garganta. A ver qué nos presenta Tizona hoy, ¿no? A ver, ¿qué nos traes, Tizona? Ahora que han mencionado lo de Matian, sí, quiero recordarle a la gente que hay un concurso mío sobre su persona. Sí. Lo recuerdo para aquellas tres personas que nos están escuchando. Mi madre y eso. Bueno, tú, el Carlos y el Matian. Sí. Bueno, aquí mis colegas de Furca nos están escuchando, ¿eh? Eso sí. Eso te han dicho. Ya, pero... Claro, bueno, pues mi concurso los que están en la mente no tienen... ¿Me dejas presentar mi concurso? Sí. ¡Callaos! Que va a hablar... Era... ¿Cuántas veces creéis que Matian tuvo que hacer el examen de conducir para aprobar? En práctico. Espérate. Vuelve a repetirlo. ¿Cuántas veces creéis que Matian tuvo que hacer el examen de conducir para aprobar? Enviar a... Tizona arroba orgiásticos vuestras respuestas. Bueno, y ahora después de haber presentado la tontería del siglo, Tizona, ¿qué nos traes? Más o menos guay. Noticia de estas mías que me gustan. A ver... Esta es un poco... No es tan absurda, pero... Ya está. ¿Cómo se pierde el tiempo aquí, que entre banda sonora y banda sonora? Bueno, Tizona, pues a ver, ¿qué es lo que nos traes? A ver, cuéntanos. Ahí está. La justicia rechaza la demanda de Sarkozy por el muñeco de vudú. Me explico. Hay una gente, a través de una web y tal, que puso a la venta un muñeco para hacerle vudú a Sarkozy. ¡Qué guay! Sí, mola. Y este con su pique y lo simpático que es, los ha demandado como 6 veces ya, pero nunca ha conseguido nada, y esta es la séptima vez que se desestiman su acusación. Qué guay, ¿no? Y creo que es el presidente, ¿sabes? ¿Qué? Bueno. A ver, cuéntanos, Tizona. Carlos, no se puede mirar por el 9 de octubre en las librerías y por internet a un módico precio de 12,95 euros, el bautizado como Manual de Vudú de Nicolás Sarkozy es una caja que contiene un muñeco de género con el rostro de Sarkozy y 12... Carlos, no se sostiene. Agujas para... ¿Qué estoy haciendo por ahí? Estás dándole cabezazos al micro, no sé. Sí. Está intentando ver a través del micro. La verdad es que está verde todavía, pero bueno, ya lo inflaremos un poco, sí, al becario. Es verde. Es que es para ver a qué huele después de haberme lo metido por el culo, ¿no? Jolo. Carlos, el lenguaje. Trasero. Eso. Muy bien, es que lo estoy educando. A tomar por el trasero. Bueno, dime, Tizona. El muñeco, aparte de tener su cara y tal, lleva en el cuerpo escritas sus mejores frases, como son: trabajar más para ganar más, que fue el lema de su campaña. Claro, si basura, que fue una palabra que utilizó para referirse a la gente, o sea, llamó a la gente basura. Sí. Y lárgate, pobre imbécil, que es una persona que le iba a dar la mano, se la negó y lo contestó en público delante de millares de personas. ¿Millones? Lárgate, pobre imbécil. Qué educado que es el presidente de Francia. Sí, más que cariño y todo. A un político que es sincero. ¿Qué presidente tan simpático, tan campechano, tan cercano al pueblo? Tan sincero. Hombre, bueno, sincero a ratos. Yo prefiero que imbécil antes que Zapatero, que me sonríe y me diga hijo de puta, pensando. ¡Hala! Hijo de la mera. Te lo tengo dicho, habla bien. pero... Lo estamos reeducando. Lo que tiene este hombre es que sabe llegar al alma con sus palabras. ¿Quién, el Carlos o Sarkozy? Sarkozy. ¿Sarkozy? Sí. ¿O Sarkozy? Sarkozy. Ah, vale. Bien. Bueno, pues eso, Tizona. Entonces esa es la gran noticia, ¿no? La noticia de la semana. Bueno, bueno, rara no es, pero bueno. Ahí, o sea, tenía más, pero como no he podido ir, pues... Bueno. No, ya está bien, Tizona. Si nos vemos apurados de tiempo, me quedo sin voz o tienes que echarle gañinas al Carlos, ya te llamaremos, ¿vale, Tizona? A mí particularmente me gustaba más la de un hombre que ha hecho un muñeco de Sarah Palin. Sí. Y lo ha... Sí, la ha puesto ahí ahorcada en Halloween. Ya. Lo ha ahorcado. A mí eso me hacía mucha más gracia. Pero como me has pedido que vea este, pues leo este, ¿sabes? Ya. Bueno, lo que tienes, ¿ves, Carlos? Lo que es obedecer a la voz. Esto es una dictadura. Es lo que tiene. Es la dictadura del técnico de sonido. Sí, porque... Poca cosa más. Si no te cierras el micro. Y lo sé. A ver, Lo he comprobado varias veces. A ver, Carlos, di una palabrota. A ver, di una gorda. Puta. ¿Ves? Tengo un poder bastante rápido, para quitarlos de antena los dos rápido. Bueno, hombre, pues eso. Yo lo he escuchado, el puta. Ya, pero porque es que se me han atragantado los botones. El mal estaba hecho ya. Bueno, Tizona, que te vaya muy bien y buenas noches. A ver si nos vemos la semana que viene y adoctrinamos a más gente. Buenas noches y que te vaya bien. Escucha Sueños Orgiásticos ahí en orgiásticos.com, que ya lo sabes. Y que vaya bien, ¿vale? Hasta luego. Venga, adiós. Buenas noches a todos. Venga, buenas noches a la audiencia, Que son, ya sabemos... Si la audiencia era Jacobo, ¿no? El Tizona. ¿Qué pasa aquí? No habla nadie. Estamos perdiendo audiencia, va gente. Bueno, no, es que me ha hundido las palabras del Mati. Es que soy muy sensible ahí donde lo ves. Sí. Bueno, Matian, tú aparte de para criticar y eso y para irte a la calle cuando acabes, has venido para algo, ¿no? Has venido para presentarnos algo. A ver, habla. Sí, es que... Aquí el compañero me pide cosas bastante complicadas. Complicadas y misteriosas. ¿Cómo? Complicadas y misteriosas. ¡Wow! Tan misteriosas como pedirme que presente una imagen por radio. ¡Qué fuerte! Lo vamos a pasar putas. Qué fuerte. Sí. El tipo aquí... Dinos, a ver, ¿qué te he pedido? ¿Qué presento? ¿La sección otra vez desde el principio? Sí. Porque seguramente no se habrá enterado a nadie, ¿no? Porque es lo que parece, al menos por mi correo electrónico. Sí. Bien, yo tengo una sección que se llama El Fotonigma. Sí, es un nombre ahí también contundente. Sí, junto a Carlos Visión está ahí. Carlos Visión, Fotonigma, estamos que nos salimos. Pues... Se trata que yo cuelgo una foto en internet, en mi espacio, matian@orgiástico. Ahí, eso es. No, eso es la dirección de correo electrónico. matian@orgiásticos.com. Exacto. Y bueno. Sí, puedes. Sí, pon la música que me gusta. Pues tenéis que descubrir. ¿Qué cosa es? Carlos, deja ya el micro. No hablo. Es que estás haciendo ruido. Tenéis que descubrir qué es lo que he colgado. Vosotros solo veis un fragmento de la imagen y vosotros tenéis que acertar qué es el todo. Uf, te cuesta fijarte, Matías. Sí, vale, que... básicamente, él cuelga un trozo de imagen de una tontería, de una fricada, una parida que habrá puesto ahí, en su espacio, en Matian, en orgiásticos.com. Vosotros tenéis que identificar qué es y mandar un correo a matian@orgiásticos.com. Pero aquí lo importante es, ¿qué ganaréis si lo acertáis? Pues un punto. Un punto del programa. Que con un punto del programa, pues puedes hacer muchas cosas. Y con más, ya ni te digo. Mira el catálogo de puntos en Matian o en el Uni, en los espacios de orgiásticos.com. ¿Qué se puede hacer? ¿No te has mirado el catálogo? No, es que yo me estoy imaginando que un punto es que en vez de llevarte una BU te puedes llevar dos. y son gratis, o sea que mucho no. Ya me lo miraré. Bueno, sí, pues sí. Eso, Matian, más o menos era eso, ¿no? Sí. El fotonigma de Matian, ya sabéis, y iré al espacio. Hasta la semana que viene, el jueves, tenéis tiempo. Ahora será bisemanal. A ver si llueve algún correo en dos semanas. A ver si hay suerte. Sería triste. No es porque la imagen sea difícil, la verdad. Enviar a matian@orgeasticos.com, matian@orgeasticos.com, vuestra solución al fotoenigma, que veréis en el espacio Matian de orgiásticos.com. Y Carlos, déjate de poner al lado del micro ya, ¿eh? Es que se huele bien. ¿Me voy a llevar el micro al cuarto de baño? Por favor. Bueno, Carlos, si no, ya no le era bien. ¿Y tú qué nos estabas presentando antes de que te cortáramos y tal? Sí, después de que me cortaron reiterativas veces, porque no viene de una, ¿no? Viene todo el programa cortándome, yo soy aquí un marginado. ¿Lo veis? Hay otra cosa, me parece precioso que aquí todo el mundo bebe agua y a mí no me dejes traerme una birra. Lo siento. Perdonad, alerta, pero tenemos que volver a informar. Es urgente. Los peores temores han sido confirmados. Todas las naciones del mundo peligran. La melanina aparece presente en la cumbre del G20. Es algo bastante peligroso, es algo urgente. La melanina es como Dios y nosotros, al menos, aparte de Matian, aparte de en el Carlos, está en todas partes. Bueno, y en el Matian tampoco mucho. Así que tenéis que ir con cuidado, tenéis que ir con mucho cuidado. Enviar a luni@orgiasticos.com cualquier noticia, cualquier cosa referente a esto, porque sería muy importante saberlo. Vamos corriendo peligro y la verdad es que es algo en este mundo un poco peligroso. Ya sabéis, luni@orgiasticos.com, os mantendremos informados de cualquier novedad. Lo siento, Carlos, por interrumpirte. No tenía yo la intención. Nah, el cuerpo se acostumbra a todo. No, pero ha sido una emisión por el burofax este que tengo ahí al lado. ¿Puedo expresar una duda que yo tengo? Sí. Que si Matías no puede explicar su sección del fotoenigma por la radio, porque una imagen no se puede explicar por radio, ¿qué voy a hacer yo con mi sección de vídeos? Ah, ¿estás preparando una sección de vídeos? Joder, me cago en la puta, tío. Estoy toda la tarde ahí cogiendo vídeos de internet y llego aquí y se me olvida de que en la radio no se puede emitir vídeos. Eso es una mierda. No lo podemos emitir así por internet. Sí. Oye, esto es un cachondeo, tío. Oye, no te quejes, cambio, los vídeos ellos los pueden oír. Pero las imágenes es que ni oír. Las narramos nosotros. Sí. Sí, pero si encima la narro yo, tengo que explicar qué es. Y tienen que descubrir ellos qué es. Somos Miquel Martípol, aquí en la banda de imágenes. Bueno, entonces, ¿qué nos traías? Carlos. ¿Has escuchado? Deja ya el micro. Vale, lo dejo. Bueno, a ver, Carlos, ¿qué nos traes? Va, cuéntanos. Hoy hemos hablado aquí un poquito del juego de tu vida. Que aquí, sí. A pobre este señor Orondo, lo hundieron en la prostituta miseria. Sí. Soy de Bifurca, tío. Soy barrio bajero. No soy de Pedralbes. Déjame decir palabrotas. Sí. No. ¿Sí o no? No. Ah, vale. Ya, había visto ya una luz de esperanza. Bueno, como veo que te prodigas mucho, vamos a ir presentándote otra vez. 1, 2, los micrófonos. Olé, los micrófonos. Proba, los micrófonos. Sin amor, los micrófonos. 4, 5, los micrófonos. El sexo, no micrófonos. Chicas lindas, los micrófonos. Mercados, drogados, calados, los micrófonos. El disc jockey, disco dance, house music, after hour. Los micrófonos. Mi vida, los micrófonos. Las tetas, no micrófonos. Los culos, dos micrófonos. Mi mundo, los micrófonos. Bueno, esto al mío nos ha sido de lo más interesante del programa. Carlos, a ver, ¿qué nos traes? A ver, ¿qué hablabas tú de...? ¿A ti te gusta un tal Mauricio o qué? Mauricio Colmenero. Para servirle a usted y el mundo entero. Sí. Bueno, vale, venga, va, ya no vamos a quitar la serie. Vamos a empezar el programa de verdad. Ya, vale. Vamos a 18. Ya me puedo ir a casa, ¿no? Ya empezamos el programa de verdad. ¿Empieza ya el especial Halloween o no? Sí, va a empezar ahora, espérate. Bien. Que aunque no lo veáis, aquí estamos todos disfrazados. Uy, sí. Madre mía. ¿Por qué no estás en calzoncillos? ¿Qué pintas que llevamos? Hombre, voy disfrazado de hombre invisible, pero no se me ve. No, esto no es un especial de Halloween, no. Sencillamente no. No, pero bueno, quedaba bien porque era un momento aterrador. Eso de que era invisible, veo que se le veía en calzoncillos. La verdad es que imaginarse a Carlos en calzoncillos ya era bastante aterrador de por sí. Joder, ¿no habéis visto a Dalek desnudo? Pues más o menos. Sí, más o menos. No hay que volar mucho la imaginación. Bueno, entonces, Carlos, tú, tu sección, no estás haciendo nada de lo que te estaba diciendo, que es principalmente que te callaras y me dejaras hablar a mí, pero bueno, tú lo que vas a presentar es, dices que cosas de tele, ¿no? Como te tiras 12 horas viendo la tele. Y duermo con ella encendida. Sí, que por eso tienes la cara esa. ¿Eres de los que cuando te la apagan te despiertas? Sí. Y después digo que la estaba viendo. Bueno, venga, a ver, ¿qué nos traes aparte de lo del juego de tu vida que ya hemos visto como al gordo ese le, al pobre hombre en la vida? Soy de sobrepeso, le arruinaba en la vida. ¿No tienes nada más interesante que comentarnos? Bueno, pues yo, si queréis, también tenemos la gran subsección Todo el mundo ama José Cabrera. Sí. Y la subsección que ya hemos hablado antes, Mauricio Colmenero. Todo el mundo quiere a José Cabrera. Todo el mundo quiere a José Cabrera, ¿qué he dicho? Es que tú has dicho Todo el mundo ama. Es que da igual. Sí, no, me este tiquimiquis aquí. Coño. Vagina. Vagina. Bueno, sigue. Pues todo el mundo. A ver, que va a ser el primer día, tampoco tengo nada preparado. O sí. No eres un iluminado, ¿no? No, o sí, las iluminaré ahí, a nuestra audiencia de quién es José Cabrera. ¿Qué estás poniendo ahora? Oye, tío, aquí esto es serio, ¿eh? No me dejéis hablar a mí. Bueno, a ver, Carlos, habla, es que nos estamos aburriendo. No, me estás aburriendo tú, coño, con la puta cancioncita de los pi cojones. Pi, mis huevos. Tranquilo. Testículos. Si os quejáis tanto, cortarme el canal. Uy, me voy. Ya está. Sí, estás cortado, Carlos. Hasta nuevo aviso. ¡Qué asco! Hola, pomerilla, ¿qué querías? La hora, ¿no? Sí, a ver, son las... Bueno, míralo tú mismo, míralo. Sí, señor, oro macizo. ¿Por qué? Porque yo todo lo tengo macizo. El reloj, mi mujer, no como la tuya, que la he visto y das comerla. Bueno, Carlos. Aún seguía eso. Pero bueno, si para ti el físico no tiene importancia, ahí tienes a esa. Anda, venga, ánimo valiente. Oye, que si lo necesitas, en el almacén tengo un arpón. Muy bueno. Bajo de presupuesto, ¿eh? Estamos aquí. ¿Por qué? La verdad es que es más interesante eso que lo que hablamos nosotros. Sí, ciertamente sí, sobre todo lo que habla Carlos. Venga, Carlos, a ver, ¿qué nos presentas? ¿Otra vez? Que ya no sé por dónde voy, lo he presentado todo tantas veces. Un, dos, los micrófonos, olé. No, venga, vamos a dejar de boicotearte, Carlos. Ya has pasado la novatada de hoy. Se agradece. Entonces, tú... ¿Yo qué? ¿Qué apoyo ya está, coño? Micro. He hablado del juego de tu vida. Ya está, hemos hundido a la miseria al gordo este. Y después ha descubierto que era un putero, que se tiró a su hermana y todo el rollo. Sí. Y ahora vamos a hablar un poco, y hemos hablado de Mauricio Colmenero. Que si se presentara a las elecciones, yo era el primero que lo votaba. Lo votaría el mundo entero. Sí, el mundo entero. Ya sigo, ¿no? Sí. Aquí mucho que no me corten, pero aquí el más cortado soy yo. Más cortado de que me cortan, no de que sea tímido. Pero no tímido de... No, es broma. Pues eso, y haremos la subsección Todo el mundo quiere a José Cabrera. Que para quien no lo sepa, es un señor psicólogo forense que es la única persona en el mundo capaz de salir de colaborador en Cuarto Milenio y en el programa de Ana Rosa. De colaborador poco, porque cobran los dos, o sea que... Bueno, pues colabora cobrando, no como aquí nosotros que somos unos pringados. Es que los colaboradores no cobran. Si no, no son colaboradores. Oye, nosotros no cobramos, pero la mayoría del mundo sí. Pero es que esos son empleados. Claro. Pues son empleados que trabajan de colaboradores. Eso es imposible. ¡Tócame los huevos, tío! ¡Hala! Ya está, pues es empleado José Cabrera, de Cuarto Milenio del programa de Ana Rosa. ¿Ya está? ¿Lo he dicho bien ahora? Sí. Se agradece, gracias. Y bueno, ¿qué quieres hablarnos de...? Bueno, es que claro, es que... esto es una petición personal que yo le hice a Carlos, porque yo dije, Carlos, tú te tiras 17 horas diarias viendo la televisión y las otras 7... radiándote la televisión a ti aunque estés dormido. Entonces dije, algo tienes que sacar de ahí en bueno. Y yo vi a un tío que pude ver que en 4, por ejemplo, sale bastante con la Campoy esta, pero también lo pude ver con Iker Jiménez. Pero es que también lo he podido ver con Ana Rosa a la vez que con Campoy. Y entonces digo, este hombre, si realmente es psiquiatra, si realmente es psicólogo forense o lo que sea de verdad, que parece que sabe mucho, ¿Este hombre se dedica a lo suyo alguna vez en su vida? No, es una cuestión, ¿eh? Porque digo, tanto programa, tanta hostia. Yo creo que un día nos podríamos traer aquí a José Cabrera. No, simplemente es que es Dios. No. Tiene el don de la omnipresencia. Yo creo que si le dijéramos de traer por un bocata, vendría. Puede ser. Puede ser. Un tío que hace su carrera en 3 años y después se tira 10 años para sacarse el doctorado, pues muy espabilado no es. Mira, búscate una... Mira, tienes una tarea asignada que hacer. Ya, ¿vale? Dispara. Vas a ponerte en contacto con José Cabrera y vas a conseguir que venga a este programa. Sí, ya podía esperar. ¿Vale? Es tu misión. Si no, pues a la puta calle y listo, ¿vale? Lo llamo ahora. No, búscatelo bien, ¿vale? Soy amigo suyo. Bueno, aparte de lo de todo el mundo quiere a José Cabrera, algo más nos tendrás que presentar en todo el de esto, porque de momento no nos tienen nada preparado. Dice que no lo has visto en ninguna parte, joder, para estar en todas partes. Yo lo he visto en todos lados, pero no tengo nada preparado de una intervención suya en concreto. Es el primer día, no me avasalléis. Pues... Los micrófonos, las bombas sin micrófonos. Cada vez que digas que no te avasallemos, lo haremos. O sea, no me avasalléis. No micrófonos, el sexo. No me avasalléis. ¡Muela! Ya está. Ha sonado orgiástico. ¡Hala! Se corta ahí. ¡Qué cutre que eres, tío! Oye, yo encima que te traigo las cosas, que si no fuera por ti cantaríamos nosotros. Sí, ya lo hemos hecho. Ah, ¿sí? Yo no vino ese día. No, es que tú solo has venido este. Ah. Pues me habría llamado por teléfono. Para que cantaras también. Os canto aquí algo ahora, ¿eh? ¿Lo que dices? ¿Cuándo me habéis visto a mí faltar a la gente? ¿Eh, gilipollas? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto ya? Bueno, aparte de eso venía por introducción de algo muy importante, que es... La sección Celebridades de Mauricio Colmenero, subsección dentro de la sección Carlos Visión de Carlos, y en el que Carlos nos contará un poquito cada semana alguna tontería que nos traiga respecto a Mauricio Colmenero. ¿No va por ahí la cosa? Sí, sí, ahora no hay nueva temporada, o sea que... ¡Hala! Pillar de capítulos repetidos, se siente. Ya, es lo que tiene. Pero bueno, también presentará muchas cosas interesantes, como ya no solo el juego de tu vida o Mauricio Colmenero, todo este tipo de cosas, sino podrá extraer cosas importantes como series Futurama, sí, que son importantes para nosotros. O sea, me bajo de internet series y destripamos finales. Lo que haga falta. A saco. Así perderás ya toda la audiencia que queda, ¿eh? Y si ya, entre los del Opus Dei, entre los judíos, los negros, y yo los no sé seguidores cómo. De series. Ya no. Es... Sí, solo nos faltan las mujeres en general, no sé. Vamos a sacar y sacaremos trozos, como por ejemplo esto que le gusta. Ah, no, esto no. No, esto no. espérate, que no costaba más meterlo de lo que parece. Esperar en lo de orgiástico se lo toma al pie de la letra, macho. ¡Con mi melocotonero! ¡Sí! Extraeremos tonterías de ese calibre o incluso mayores en la sección de Carlos, ¿vale? ¿Te parece bien, Carlos? Sí, a mí me ve estupendo. ¿Sí? Sí. Alerta, alerta. Alerta, alerta. Hay un intruso en la red. No, esos son comentarios nuestros personales que no vienen que están al margen, pero lo sentimos mucho. Tenemos que comunicaros que tenemos una resolución. Parece ser que la infección ha sido confirmada. Los representantes políticos de Estados Unidos, China, Alemania, Francia, Italia, Argentina y una lista de 20 países han sido infectados. No obstante, por suerte para nosotros, a España no le va a afectar. No, en lo del G20 no nos va a afectar. Gracias a mí, que os lo he destripado todo. Sí, gracias a ti, gran colaborador. Bueno... Carlos, entonces te has quedado a gusto, ¿no? Te has quedado a gusto diciendo tus chorradas de turno y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, estoy relajadísimo. Para eso ha venido, ¿no? Para eso lo hemos invitado. Bueno, pues sueños orgiásticos, hoy más orgiástico que nunca y más caótico que nunca. Creo que tiene que llegar a su fin, porque cuando uno cree que ya tiene 37, 38 de fiebre, pues es algo como para empezar a preocuparse. Y cuando se queda sin voz, es mejor que no dejar hablar al resto. Mejor callarse y ya está, y nos vamos todos, ¿no? ¿Cómo lo ves, Carlos? No, yo... Si aquí el jefe eres tú. Si ya hemos acabado, pues hemos acabado. A ver, levantaos. Sí. Sentaos. Ya estoy sentado. Levantaos. Ya está. A ver cómo... ¿Podríamos usar esta música para despedirnos? Pero no. O esta otra que pegaría más. Eso qué. El de Halloween. O esta que se ha hecho más presente. Los micrófonos, prueba, los micrófonos. Sin amor, los micrófonos. 4-5, los micrófonos. El sexo, no micrófonos. Chicas lindas, los micrófonos. Mercados, drogados, calados, los micrófonos. El disc jockey, disco dance, house music, after hour, los micrófonos. Mi vida, los micrófonos. O por qué no esta. Uy, esto da mal, oye. O incluso esta. Pero no, ninguna de estas músicas va a servir para que nos despidamos, porque solo podía ser como tiene que ser, con la original, con lo de verdad. Y es que Sueños Orgiásticos llega hoy a su fin. Nos vamos, nos tenemos que ir. Queda un poco cutre, pero sí, nos tenemos que ir. ¿Puedo saludar, por favor? Un momento. Vale. Lo hemos hecho casi todo. Hemos presentado el concurso Insultos. Enviar insulta@orgiasticos.com. Cualquier insulto, cualquier tontería, cualquier insulto raro. Que mira, lo tenemos aquí, espérate, ¿eh? Un momentín. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. ¡Oh! No. Alerta, baja la audiencia. Alerta, la melanina ha llegado a... Ah, sí. La cabeza de Luna. Estábamos presentando el concurso de insultos. Enviar a insultos@orgiasticos.com insultos raros. Pero esto no es lo importante. Lo importante es que Sueños Orgiásticos ha llegado a su fin. Lo hemos hecho casi todo lo que estaba previsto, salvo presentar la sección de ¿por qué a nadie le cae gordo Kin África? Pero bueno, habrá tiempo para eso. ¿Por qué? Porque Kin África es tan especial. Y sí, tanto. Que se necesitan dos programas para hacer que claro, quepa. Sí. Lo bueno es claro, que esperar. Es verdad. No cabía en este programa. Kin África no cabía en este programa y lo hemos tenido que meter ya en el siguiente. Fuera cachondeo, ¿sabes que la mujer de Kin África tiene un partido político? Qué fuerte. ¿Cómo es la campaña? África. ¡Votar! Sería así, no me jodas. No me jodáis. Bueno, Sueños Orgiásticos ha llegado a su fin. Lo sentimos mucho porque yo es que la verdad es que me encuentro un poco mal, pero bueno, eso no os importa a nadie, porque si me muero tampoco lo va a echar mucha gente de menos, quizá porque no hay muchos de audiencia, será eso. Será. Pero lo importante es que Sueños Orgiásticos llega a su fin, pero la semana que viene hay más. A partir de las 10 de la noche en Moncada Radio podéis ir a orgiasticos.com y escuchar. Ahí podéis verlo todo, casi todo sobre nuestro programa, y así veréis que el programa que viene puede salir mucho y mucho, pero que mucho, pero que muchísimo mejor. Sobre todo encontrándonos bien y disciplinando a Carlos con Tizona, con Matian o sin él, porque bueno, o sin él, con nuevos colaboradores, quizá con una nueva reportera, quizá con muchas cosas, pero con diferentes, sí, tías. Vamos, tías, aquí. Bueno, ¿qué tenías que hacer tú? Yo quiero saludar. Saluda. Saluda. ¿Puedo? Pues saludo al... Ya has saludado. No he saludado. Aquí voy a saludar yo. Saludo a Quiki, al Trompeta, a la Teta, a la Patri, al Muela, al Chocho, al boludo que no me está escuchando, pero bueno, al José, a la Eve, a la Lourdes y al Limones. Hecho. Bueno. Me están escuchando, son mis amigos. Yo suelo decir que había un teléfono de participación para hoy, para este programa. Por la semana que viene que ya. Pero teniendo en cuenta la audiencia que había, casi era que mejor que no. El número es 935726003, pero lo más importante es ponerse en contacto en carliños@orgiasticos.com o en eluni@orgiasticos.com o en matian@orgiasticos.com, todo para ver las secciones. Y esperemos que, Carliños, pronto tengas espacio y que vaya muy bien. Buenas noches y hasta la semana que viene. Sueños orgiásticos, mucho más. La semana que viene aquí en Moncada Radio, a partir de las 10 de la noche, ir a orgiasticos.com y ya está. No nos calentemos más la cabeza, ¿no, Matian? ¿Cómo lo ves? Yo ya tengo bastante calentada. La verdad es que ha sido un poco desastre este programa hoy, sí. Buenas noches.